tal amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Hola amigos del jazz, nos encontramos en Radio Galáctica, comenzando nuestra primera temporada, donde abarcaremos los diversos estilos del jazz contemporáneo, como por ejemplo, funk, soul, hip hop, rock, latin y más. Hoy hablaremos de Esperanza Spalding, la musa del contrabajo. Esperanza Spalding creció en el vecindario de King, en Portland, que ella misma ha descrito como gueto y bastante peligroso. Su madre la crió a ella y a su hermano, era una mujer trabajadora e independiente. Spalding tiene un origen étnico diverso. Mi mamá es galés, hispana y nativa americana, mi padre es negro, afirma. Ella también tiene un interés en la música de otras culturas, incluidas las canciones en portugués. El fraseo de la melodía está intrínsecamente vinculado con el lenguaje. Su madre comparte el interés de Spalding en la música, acerca de convertirse en una cantante de gira por sí misma. Ahora vamos a ir a escuchar I Know You Know de Esperanza Spalding. Tells me.

Bueno, ahí estaba Precious e If That's True, de Esperanza Spalding. Seguimos hablando un poco de la biografía de Esperanza Spalding. A los 5 años estudió violín y a los 8 guitarra, desde la mirada del jazz. También tocó oboe y clarinete antes de conocer el bajo. Aparte de todo esto, canta en inglés, español y portugués. Spalding tenía la intención de tocar cello, pero descubrió el bajo a los 14 años durante una temporada de arte realizada por la prestigiosa escuela de secundaria del noreste, en donde además había sido becada. En una entrevista en 2008, sostiene que su trabajo es complejo, en el sentido de compromiso con el público. Tienes que llegar a la gente para poder emocionarla, en ciertos momentos tensionarla e involucrarte con la letra. Además de todo esto, poder ser una bajista líder efectiva. Spalding dejó el colegio a los 16 años y se inscribió en una beca de música en el programa de la Universidad Estatal de Portland, donde recuerda que era el músico más joven de grades en el programa. A pesar de que carecía de la formación de sus compañeros, siente que sus profesores reconocieron su talento. En este periodo de formación decide postular a Berklee, gracias al estímulo de su profesor de bajo, y lo hizo lo suficientemente bien como para poder recibir una beca completa. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar Fall In. Don't worry if we fall in. Bueno, algunos de los tips y críticas de Esperanza. En Berkeley, fue alumna de Joe Lovano. Cuando tenía 16 años, comenzó a escribir letras para grupos de indie, pop y rock. Los héroes de Esperanza Spalding remontan a Ron Carter y Dave Holland. Carter por su función en orquesta y Holland por su estilo de composición. También cita a Wayne Shorter y a Milton Nascimento. Esperanza señala que cuando comenzó pensaba que el jazz era la música de baile popular. Hoy cree que el hip hop y el neo soul es nuestro jazz, considerando cómo se expresan en el papel. Spalding expresa su deseo de ser juzgada por su musicalidad y no por su atractivo sexual. Esperanza también sostiene que para escribir música hay que leer y mantenerse informada sobre todo lo que pasa en el mundo. Cuando Pat Metheny conoció a Esperanza, dijo que tenía el factor X, que solo tenía que aplicarse. Take our time. can't rush a happy ending. That's not in our destiny's plan. Sweet, this seems we can't see the grand scheme of our lives, which really are what we share if this romance is true. So take time to live yours, I will do. While we wait a little while and be sure we're not fooled by the things folks are schooled to take as signs that love's arrived. And like charm, wit, and beauty, our youth made us seek them, but in truth, we don't need them. Bueno, acabamos de escuchar Love in Time de Esperanza Spalding. Hoy en día, sin duda, para todas las estudiantes de canto popular, Esperanza Spalding es el referente contemporáneo. Personalmente, pienso que es un fenómeno, sobre todo por su forma de entregar la música, siempre contenta, aunque esté tocando lo más difícil del mundo. Gary Barton, vicepresidente ejecutivo de Berkeley, destaca que Esperanza puede estar leyendo composiciones muy complicadas y ni se arruga, comunicando en todo momento la confianza que se tiene. Ahora vamos a escuchar Nothing But Soul. Jazzies making do with haters and bits, standing up each time you give him jazz. Ain't nothing but soul. Jazzies living high up nickels and dimes, telling folks back what's on your mind. Jazz ain't nothing but soul. Trumpets, basses, saxophones, rhythm making love. People wearing fancy clothes. It's the voice of my people. For me, jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz ain't nothing but soul.

acabamos de escuchar Espera, de Esperanza Spalding. Recuerda que estás en Radio Galáctica. Visita www.galáctica.cl. Este programa lo podrás escuchar todas las veces que quieras a través del sistema Podcaster, que es www.podcaster.cl. Buscador Radio Galáctica. Días miércoles a las 22 horas, con repetición el domingo a las 16 horas. Bueno, este ha sido nuestro primer programa de la primera temporada de Amigos del Jazz. Ha sido un agrado poder compartir la música de Esperanza Spalding junto a ustedes. Ahora los dejo con She Got To You. Por mi parte me despido, mi nombre es Valentino Baos y los dejo cordialmente invitados a otro encuentro de los Amigos del Jazz. Hasta pronto. More than you could have had with me. I finally understand.